Porque la radio informa desde Antofagasta, la que está más despierta que nunca. Sean bienvenidos al resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre municipalidad. Bienvenidos a la Muni en tu radio. Damos la bienvenida al resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre Municipalidad de Antofagasta. Recuerda que puedes entregar tu opinión a través de nuestras redes sociales. Twitter, @AntofagastaMuni o @AccionAntofa. Facebook, fanpage, Ilustre Municipalidad de Antofagasta, _ IMA. Aquí comenzamos y comentamos las más relevantes actividades de la ilustre Municipalidad de Antofagasta. Una visita a terreno para ver los avances del proyecto reposición de aceras en Avenida Angamos realizaron funcionarios de la Municipalidad de Antofagasta y de la empresa MAC, la cual está a cargo de las obras. Estos trabajos comprenden un cambio completo en las aceras entre la calle Avelino Contardo y la Universidad Católica del Norte, llevando hasta el momento un 80% de avances. El término está fijado para fines de mayo. Los trabajos que faltan son básicamente completar las áreas de pavimento, tanto en hormigones y asfalto, además de la instalación completa de luminarias, obras de paisajismo en áreas verdes y finalizar el paso transversal ubicado en el Paseo de la Tolerancia, entre Avenida Grecia y Díaz Gana. Al respecto, el alcalde subrogante, Mauricio Peldosa, sostuvo que el objetivo es recuperar esta importante avenida, ofreciendo mejores accesos y cambiando radicalmente el rostro de esta tan citada arteria. En esta visita estamos apreciando el mejoramiento de las aceras, trabajos que marchan dentro de lo estimado. Además, se consolidarán las áreas verdes por el costado poniente para resguardar el tránsito de peatones y las viviendas de los vecinos. Además, estas labores permitirán un tránsito seguro, expedito, con un equipamiento adecuado a las necesidades y un importante mejoramiento del entorno, lo que potenciará el desarrollo de actividades comerciales, turísticas y recreacionales de miles de vecinos. Para entregar detalles de carácter más técnicos, el director de la Secretaría Comunal de Planificación, Secoplan, Dante Novoa, sostuvo que los trabajos están dentro de lo planificado. Bueno, el avance real de obra efectiva está bordeando el 80% de acuerdo a lo que se programó en la Carta CAN originalmente. Básicamente lo que queda o lo que resta, digamos, por consolidar en obra, digamos, tiene que ver con completar la instalación de mobiliarios urbanos, el tema del alumbrado público y por otro lado también la consolidación de las áreas verdes, que son bastante importantes en esta obra. También se realizó el retiro de algunos domos ubicados en pasajes del sector Gran Vía, los cuales estaban incluidos en el proyecto original y cuya finalidad era evitar el ingreso de vehículos en forma insegura. Sin embargo, y debido a las necesidades y quejas de los vecinos, la alcaldesa Karen Rojo instruyó a Secoplan a reunirse con los vecinos y llegar a la solución. Finalmente, se llegó a la decisión de retirar los domos en 6 pasajes para permitir el ingreso y salida solo para emergencias de los residentes. Estos pasajes son Eusebio Lillo, Mariano Latorre, Pedro Prado, Javier Rengifo, César Enrique Soto y pasaje Angamos. Municipio inaugura renovada sede en Villa Las Condes. Alcalde subrogante Mauricio Peldosa realizó corte de cinta. Recinto cuenta con un amplio espacio para la práctica deportiva y desarrollar diversas actividades. Felices se encuentran los vecinos de la unidad Villa Las Condes, ya que desde ahora cuentan con una renovada sede mucho más amplia y con un espacio donde pueden instalar una multicancha. Con la presencia del alcalde subrogante Mauricio Peldosa, además de la presidenta de la Junta Vecinal, Diana Vergara, se inauguró esta nueva sede, recuperando así otro espacio para los vecinos del sector. Con el desarrollo de esta obra, se logró la construcción de un área deportiva techada, mejorando las condiciones de habitabilidad existentes, revitalizándolo para la práctica del deporte. Además, estas nuevas obras incluyeron un patio techado con características de gimnasio al aire libre, un cierre perimetral nuevo, instalación de luminarias, reposición de acera de borde, oficina en un segundo nivel, baño de discapacitado y mejoramiento de la sede en su totalidad. El proyecto se concretó gracias al Programa Municipal de Desarrollo Participativo PDP y fue financiado con fondos municipales con un monto total cercano a los 140 millones de pesos. El inicio de los trabajos partió el 19 de julio del 2013 y el término fue el 4 de febrero del presente. Como dato anexo, la superficie construida es de 164,11 metros cuadrados y la superficie recuperada 100,64 metros cuadrados. La presidenta de la Junta Villa Las Condes, Diana Vergara, agradeció el apoyo municipal, en especial de la alcaldesa Karen Rojo, ya que pudieron cumplir uno de los grandes sueños. Feliz y orgullosa de un proyecto que nosotros andábamos muchos años, pero gracias a Dios que salió, así que estamos contentos. Sobre todo todos los pobladores, porque esto le va a servir para todos los pobladores, toda la gente de la población. Por último, la concejala Elivia Silva destacó las características de esta renovada sede. Bueno, realmente estar junto con ellos para participar de la alegría de los vecinos y vecinas que ven, ¿no es cierto?, los sueños que ellos han tenido de tener un lugar con más espacio, con mayor calidad de vida para su población. Compartir eso para nosotros es motivo de alegría, que sea en la gestión de la señora alcaldesa que se haya hecho esta obra. Así que muy felices, muy contentos. Con un importante marco de público fue inaugurada la semana recién pasada el Memorial a Juan López, hito escultórico creado por el artista local Julio Sepúlveda bajo el financiamiento del municipio y del gobierno regional a través de la línea del 2% de cultura, FNDR. Este monumento instalado en el corazón del barrio histórico tuvo una inversión superior a los 51 millones de pesos y se gestó gracias a un acuerdo establecido en el año 2012 entre la Casa Consistorial y la Asociación de Pintores y Escultores de Antofagasta, entidad que quiso rendir un homenaje al primer habitante de la ciudad, además de poner en valor nuestro patrimonio cultural. El autor de la obra, Julio Sepúlveda, explicó que este monumento reconstruye la figura de Juan López a través de la realización de una escultura de bronce fundido de 2 metros y 60 centímetros de alto, a la que se suma una base de hormigón revestido en granito pulido de 3 metros y 60 centímetros, la que alude a la proa de un barco. Este memorial revive, de alguna forma, la antigua escultura realizada por el artista Osvaldo Ventura y en la que se veía a Chango López contemplando la ciudad desde una embarcación, obra que, recordemos, resultó con graves daños en el año 2008, en momentos en que era trasladada desde la costanera hacia otro sector de la ciudad. Escuchamos al autor de la escultura, Julio Sepúlveda. Si alguien mereciera un monumento en Antofagasta, ese sería este señor. O sea, Juan López es el personaje emblemático de Antofagasta. De ahí para arriba. Y evidentemente que estábamos en deuda. Por su parte, el alcalde subrogante de Antofagasta, Mauricio Peldosa, precisó lo siguiente. La verdad es que el permiso de Consejo de Notas Nacionales demoró bastante por una serie de trámites internos dado de la ubicación que es propia del barrio cívico. En conjunto, gestiones propias de ella con el director de Cultura de la municipalidad, se logró, después de varios meses, el permiso respectivo y eso permite que estemos el día de hoy acá. La Muni, en tu radio. Un total de 6 pacientes del Centro de Rehabilitación Teletón Antofagasta iniciaron este lunes su práctica laboral como auxiliares administrativos en dependencias de la Casa Consistorial de la comuna. El establecimiento de esta alianza se generó gracias a la firma de un acuerdo marco de cooperación con el Organismo Técnico de Capacitación OTEC, AlterCap, entidad que ha gestionado 2 cursos para los usuarios de Teletón, uno para aprender el oficio de auxiliar administrativo y otro de bodegaje. El alcalde subrogante Mauricio Peldosa explicó que nuestra primera autoridad lo ha dicho en innumerables oportunidades. Queremos que Antofagasta sea una ciudad inclusiva, integradora y que brinde un trato igualitario a sus ciudadanos. Es por ello que hoy estamos felices de recibir en nuestro municipio a 6 jóvenes practicantes capacitados en auxiliar administrativo, a quienes tendrán la tarea de contribuir a la gestión municipal, dijo. Por su parte, William Gamboa, coordinador de AlterCap, aseguró que entre los meses de octubre y diciembre los alumnos realizaron un curso denominado Actividades Auxiliares Básicas, por lo que se encuentran totalmente capacitados para desempeñarse en actividades de secretariado, auxiliar y administrativo, teniendo las competencias necesarias para realizar estos trabajos. Nicole Donoso, que desempeñará labores administrativas en la Dirección de Tránsito y Transportes, declaró que viene al municipio con la expectativa de aprender y tratar de absorber todo lo que más se pueda, hay que tirarse a la piscina para poder lograr tener conocimientos de ciertas cosas. La práctica de estos 6 jóvenes comenzó el lunes 24 de febrero, extendiéndose hasta el próximo viernes 7 de marzo. Con una alta convocatoria se desarrolló la tercera versión del programa La Vida Sana Me Gusta, iniciativa organizada por el Gimnasio Techado Empalme de la ilustre Municipalidad de Antofagasta. La maratónica jornada, realizada en la Plaza Bicentenario, contempló clases de baile entretenido, aerobox, zumba, mega dance, boxing y lucha libre. Además, para los participantes más motivados, se hicieron entrega de becas de karate, lucha libre, capoeira, así como también masajes desconstructurales, recargas de gas, gift card para salones de belleza, junto con baños sanitarios para mascotas, entre otros. Así lo dio a conocer Cristina Araya. Esta iniciativa se llama La Vida Sana Me Gusta y se debe precisamente que la mayor parte de las actividades de verano se están desarrollando en las playas, pero tenemos también un cierto porcentaje de vecinos en la comunidad que no cuenta con los recursos para ir a las playas. Por lo tanto, el municipio se traslada a Plaza Bicentenario, donde se ha reunido toda esta cantidad de gente maravillosa que lo están disfrutando a concho. Han habido muchos regalos, muchas becas. Cabe destacar que quienes por diversos motivos no participaron de las clases pudieron aprovechar las novedades y concursos, realizándose manicure, cortes de pelo, masajes y depilaciones express, totalmente gratuitos, gracias a la cooperación de 13 patrocinadores que han sido fundamentales en la iniciativa. Para el asesor social de gabinete, Luis Cortés, quien saludó a los vecinos en representación de la alcaldesa Karen Rojo Venegas, la jornada se realizó en el contexto de la vida saludable, uno de los propósitos que la autoridad ha puesto empeño en trabajar. Bueno, todo lo que tenga que ver con salud, ¿no es cierto?, con deporte, incentivar a los vecinos me parece excelente, sobre todo viniendo de una institución como es la municipalidad. Una de las metas, ¿no es cierto?, de la administración actual es fomentar la vida sana, el deporte, y súper contento, una convocatoria muy importante de gente, todos motivados, y esperamos que estos programas sigan de aquí a fin de año. Más de 300 deportistas participaron en la cicletada Aniversario de Antofagasta, organizada por el Departamento de Deportes de la Municipalidad de Antofagasta, y que reunió a la familia en el marco de una jornada que se dividió en una parte competitiva y otra de carácter recreativo. Respecto a la primera, esta se dividió en 6 series. En la principal, todo competidor 60 kilómetros, el ganador fue Víctor Olivares, seguido por Danilo Villalobos y Ricardo Martínez. Mientras que en seniors de 40 a 50 años venció Sergio Ormeño, segundo quedó Oriste Cortés y tercero Lapo González. Pasando a los 30 kilómetros, en novicios triunfó Eleazar Azola, segundo el colombiano José Legarda y tercero Felipe Ibarra. En seniors B, entre 50 y 60 años, el ganador fue Claudio Sepúlveda de Calama, escoltado por el antofagastino Héctor Ocio y Oscar Lemus de Calama. En senior C, desde 60 años en adelante, el triunfador fue José Soria. Más atrás quedaron Gustavo Holguín y Elías Pastén. Por último, en intermedia, venció Oriste Cortés, seguido por Jean-Paul Honores. Todos los ganadores recibieron copas, medallas y diplomas. Además, se entregaron galvanos recordatorios a los participantes de otros países. Un boliviano, 2 peruanos, un argentino y un colombiano. El alcalde subrogante Mauricio Peldosa destacó el interés de la comunidad e invitó a la corrida que se realizará el 9 de marzo en el balneario municipal. Y así finaliza el resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre Municipalidad de Antofagasta. No se pierda nuestra próxima edición y no se olvide de comentar este programa a través de las redes sociales disponibles. Twitter, @AntofagastaMuni o @AcciónAntofa. Facebook, fanpage, Ilustre Municipalidad de Antofagasta, _IMA. Eso es todo. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Esto fue el resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre Municipalidad de Antofagasta, más conocido como La Muni. Ya eres un ciudadano informado y tú también eres parte del progreso. Nos encontramos en otra ocasión por la misma radio. Antofagasta, me gusta.